Comienza Hora Libre. Buenas tardes, ¿cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bianchi, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. Nuevo viernes 13. Vamos a ver películas de Jason hoy. Sí, yo. Borges. No, Borges. Era la apariencia de Borges. Era Borges. Pero... Sí, bueno. se hizo cambiar una letrita para que no lo enganche. quiero buscar, porque veo que está esa diferencia... En el norte el problema es el viernes 13 y acá es los martes 13, ¿no? Sí. Estoy casi seguro que es algo católico. Casi todo es algo católico. Sí, temas de una fecha de algo católico. Con el cruce de esos días. Pero bueno, más allá de las supersticiones y de los textos fantásticos de extraterrestres que vienen a la Tierra a perdonar nuestros pecados... estamos arrancando una nueva emisión de Hora Libre, una vez más aquí en el estudio de Víctor Basterra. Nos están escuchando por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, también por el aire de la M690. Y para los que tienen celular, pueden bajarse la aplicación de La Retaguardia y bueno, nos pueden escuchar también ahí por el telefonito. Viernes que nos trae también con información. La semana pasada seguíamos manteniéndonos al día con lo que está sucediendo en la legislatura porteña en relación a una fuerte reforma del Código Contravencional que está buscando hacer el señor Rodríguez Larreta, que bueno, junto a algunos de sus lacayos y ministros, ha presentado un proyecto de ley de reforma del Código Contravencional que es bastante fuerte, porque básicamente lo que busca... es destruir el espíritu del Código Contravencional, que en realidad es, tiene el espíritu de ser un código de convivencia en el cual los vecinos y vecinas, en vez de tener que discutir cuestiones entre ellos, podían tener un espacio jurídico, legal, municipal, en donde dirimir algunas cuestiones entre vecinos que tenían que ver con lo edilicio, con la norma de convivencia, con los horarios para dormir y un montón de cuestiones diarias. Que bueno, a veces en algunos casos, a pesar de la buena vecindad y el conocerse de años, familias que vivían en la ciudad de Buenos Aires podían llegar a encontrar algún espacio de rispidez y lo dirimían ahí, de una manera amena, en la cual se planteaban diferentes sesiones, digamos, para que las partes se puedan poner en común. y bueno, en el caso de que no se llegara a un acuerdo, sí se elevaría una causa a juicio en la cual se podían hasta presentar abogados y en la cual la justicia contravencional iba a terminar dirimiendo el litigio y bueno, diciendo qué tenía que hacer cada contraparte de los vecinos. Bueno, una de las primeras cosas que se supo es que, aparte de esta de estas reformas violentas, una de ellas es que las denuncias por ruidos molestos ya dejarían de tener el carácter de públicas y pasarían a ser privadas o, entre comillas, anónimas. Eso le daría un poder a la policía de actuación ante alguna situación cultural, ante el arte callejero, de accionar sin que haya un denunciante, sin que se sepa el nombre y el DNI de la persona que denuncia. Les permitiría actuar hasta casi sin la venia de un fiscal. Y por otro lado, prevé multas y penas que antes no existían, como la quita de instrumentos, bueno, multas altísimas como nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad, y penas que hasta prevén cárcel para aquellos que ejerzan el derecho a realizar el arte en el espacio público. Algo parecido a lo que bueno, se está planteando en España con la ley civil, en Madrid, en Barcelona, que desde hace 8 años esta parte viene persiguiendo al arte callejero. Aquí fueron fuertemente por una reforma en lo que tiene que ver con el arte callejero, pero detrás se estaba escondiendo todo una serie de modificaciones que bueno, implicarían una especie de superpoder para el gobierno porteño y sobre todo para su tan nefasta policía, su tan peligrosa e insegura policía, que tendría más herramientas para intervenir en la vida diaria de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Para empezar a denunciar todo esto, el martes pasado, el martes 10, se volvió a realizar una convocatoria en la legislatura porteña. Bueno, casi se calcula alrededor de 20.000 personas, porque se comenzó con actividades durante la mañana en la peatonal Florida, desde la legislatura hasta calle Corrientes, donde hubo intervenciones de diferentes artistas, y esa confluencia volvió a terminar a las 14 horas en una asamblea y en un escenario en la puerta de la legislatura con diferentes artistas del espacio público que fueron, bueno, mostrando las diferentes artes y denunciando ante todos los medios y los transeúntes que pasaban por ahí lo que está sucediendo con esta reforma del Código Contravencional. Sí, Mati, realmente es algo que es ya no se me ocurren palabras para o adjetivos calificativos para poder plantear lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Además, vos lo explicaste muy bien, Mati, con el uso del espacio público, que bueno, la palabra espacio público casi que queda restringida a la nada, ¿no? A caminar por la calle, ¿no? Y a andar en un auto, en bicicleta, y poco más que eso, ¿no? De a poco nos han ido sacando absolutamente todo, y la verdad es que es tremendo que además en este contexto económico donde muchos artistas deciden llevar llenar la olla de alguna forma, el gobierno de la ciudad los obligue a no sé, a no laburar, porque en definitiva lo que está sucediendo es eso, y por supuesto el acceso a la cultura, que no te queda otra que pagar tal vez una cifra demasiado grande, que no todo el mundo puede pagar para ver un recital o para observar una obra de teatro, etcétera, etcétera. No, y terminarían de tener el marco para, como hablamos la semana pasada con Pecho Anzotegui, cantante y músico de Las Manos de Filippi, también conocido como El Exagerado, de que esto implicaría un poder que hasta permitiría, con algunas triquiñuelas legales, avanzar contra las salas de ensayo, los estudios caseros de grabación, avanzar contra los centros culturales pequeños, los que dan una oferta alternativa, que cada vez son menos, y que ya después del post-Cromañón han sido perseguidos y casi expulsados de la ciudad de Buenos Aires. Los pocos que se han ido aggiornando con los años a la feroz legislación que hacía casi imposible que abrieran, hoy van a ver, si esto se logra modificar, peligrar por sobremanera su función. Ya hablábamos hace unos años con abogados culturales que defendían espacios como el Teatro Mandril, diferentes teatros y cines donde, y lo increíble de esto, ¿no?, que se sigue ofreciendo y se sigue difundiendo la propia ciudad de Buenos Aires como una ciudad cultural, en donde hasta hace algunos años figuraban estos bares y centros culturales como parte de la oferta del circuito cultural alternativo de la ciudad de Buenos Aires, y al mismo tiempo que se promovían en las páginas del gobierno de la ciudad, eran clausurados y reprimidos, ¿no? Y una clausura que no tiene equilibrio, una clausura que no tiene nivel, porque uno entiende que si tiene que hacer una clausura en Costa Salguero, los dueños son millonarios potentosos que tienen un negocio tremendo entre manos, en el cual uno debe hacer unas exigencias tremendas. Con esto no decimos que hay que permitir que funcionen mal los espacios chicos, no, tenemos que decir que tiene que haber un marco regulatorio en el cual acompañe y se apoye, se den financiamiento, se den exenciones de impuestos, se den un montón de cuestiones para que eso pueda funcionar, para que pueda ser no solo una oferta cultural, también que pueda cubrir la necesidad de trabajo de quienes sostengan ese espacio, quienes sostengan el edificio, quienes atiendan a la gente cuando va, quienes preparan las funciones, quienes organizan la barra, la comida, etcétera, etcétera, los diferentes puestos de trabajo que se van dando ahí. Esto se alrededor de 7-8 años atrás, cuando hubo una avanzada contra estos espacios culturales, salieron de vuelta los músicos, artistas y los dueños de estos bares a reclamar en la calle. Se armaron unas manifestaciones tremendas allí en Avenida de Mayo y Perú, de cuadras de músicos, productores, fotógrafos, porque empezaron a ver su espacio físico de trabajo violentado. Y lamentablemente, como en todo, la palanca política que se metió a operar dentro de esa asamblea, que fue genuina, terminó operando para los más poderosos, como siempre. Terminamos quedando por fuera los artistas callejeros, los músicos, que somos el motor y la mano de obra de estos espacios, los artistas de todas las diferentes ramas del arte, y se terminó buscando una ley a favor de lo que yo llamo el bolichero, ¿no? Una pequeña adquisición de impuestos, una voluntad del bolichero a poner la puerta en un 70-30 o hacer contrataciones bajo determinada reglamentación, pero no mucho más. Bueno, se salvaron 3-4 bares que hoy están ayornados a las políticas macristas, que poco van a hacer porque esto cambie, y que poco se van a preocupar por el resto de los espacios que no pueden cubrir con esas expectativas legales que está planteando el gobierno de la ciudad. Así que, bueno, este fue el inicio, un poco el panorama de lo que pasó el martes allí en la legislatura y el contexto de este intento de modificación de código contravencional y de las ordenanzas en la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, por lo menos desde aquí creemos que va a ser un avance represivo totalmente innecesario y nefasto para la ciudad. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Seguimos, Mati, Nati. La semana pasada, a ver si este es el mío. Sí, ahí está. Es el auricular que me corresponde. La semana pasada hubo una visita a un centro clandestino de detención que está ahí en el barrio de Floresta. Y bueno, fue una visita que tuvo sus cuestiones polémicas. A mí me parece igual entre nosotros y nosotras que hay que dejar gobernar, ¿no? Que hay que recibir con los brazos abiertos a cualquier tipo de funcionario público que se acerque a esos espacios. Yo no sé qué opinará nuestro compañero, amigo y colega que está al aire en este momento, a quien saludamos, Nicolás Carrá. ¿Cómo andás, Nico? Que es de Radio Presente, allí del Olimpo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ahí? Muchas gracias por el llamado. Me parece que sí que hay que dejar gobernar, claramente. Bueno, entonces... es hora que se dejen de joder un poco, ¿eh? Bueno, Nico, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió la semana pasada? ¿Qué pasó con la reta y su visita allí al Olimpo? Bueno, claramente nosotros siempre desde el Olimpo, desde esta mesa de trabajo de consenso, desde la radio, desde las organizaciones que trabajan y que militan y que buscan el bien para el espacio, creemos que gobierne el Estado y que aplique las políticas de memoria, digamos. Nosotros buscamos desde el minuto cero que en el sitio el Estado sea presente, que el Estado que se fue durante muchísimo tiempo, que rompió los lazos, digamos, que los militantes y las militantes buscaron restablecer en ese diálogo social, donde el Estado era... Un peligro, era el arma, digamos, de todo ese conjunto neoliberal que en toda la América, en toda Latinoamérica, arrasó a todos esos compañeros y compañeras. Desde la mesa siempre se buscó que el Estado esté presente, y en ese estar presente nosotros le exigimos al Estado siempre que las políticas de memoria se tienen que cumplir. Y las políticas de memoria nos referimos al acompañamiento de los juicios de lesa, nos referimos a que, digamos, el Estado forme en ese lugar, primero lo expropie, como fue en el 2005, ese espacio que hoy es un sitio de memoria, un espacio para la reflexión, para la memoria, para el acompañamiento a sobrevivientes y a familiares, esté ahí, esté presente, como le decimos nosotros, Y el Estado durante mucho tiempo no aparece, y en este caso lo que pasa y con lo que nos pasó con la visita de Larreta es que vino a sacarse la foto, y eso nosotros se lo marcamos, se lo decimos, así como también se lo marcaron los propios trabajadores y trabajadoras que estuvieron ahí presentes durante la visita, porque fue una visita que no fue avisada. Y en esta visita, ese viernes 6 de julio, Larreta vino, se sacó la foto, los trabajadores le dijeron, mira, acá hace falta conservación, acá hace falta política de memoria, acá hace falta plata, esto no es un parque. Sin embargo, lo que pasó ese día fue que en las redes de Horacio Rodríguez Larreta, las redes del gobierno de la ciudad, en un pequeño video que se viralizó por parte de ellos, mencionan al Olimpo como un espacio que abre a partir de esta visita de Larreta, que va a estar abierto a los vecinos y que va a ser un parque para distenderse. A lo cual nosotros sacamos un comunicado para decirles que no es así, eso no es así. El Olimpo no es un espacio para distenderse, para que vengas con tu perro a cagar en el pasto, no es un espacio que se abre a partir de que llega Larreta, sino que desde 2005 está abierto y desde el 96 que los vecinos y vecinas con organizaciones vienen peleando por la recuperación de ese lugar. La verdad es que, Nico, esto lamentablemente no sorprende. Más allá de esta cuestión que después se publicó en la página del gobierno y que claramente apunta a una política más de la desmemoria que de la memoria, ¿cuál fue la respuesta en el momento de Larreta? ¿Hubo alguna algo ahí que, porque por lo que comentás, como fue algo que no estaba pautado, un viernes, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones que tácticas más que estratégicas que el gobierno de la ciudad utiliza para que no haya scratches, imagino que no había tanta gente, sino los trabajadores y las trabajadoras del Olimpo que tal vez pudieron obtener algún tipo de respuesta por parte de Larreta. ¿Apareció algo ahí o absolutamente nada? No, en ese sentido evadió absolutamente cualquier cuestionamiento, pregunta y demás. La visita duró 15 minutos nada más y ni siquiera fue a reunirse con los trabajadores que estaban ahí presentes. Él fue a recorrerlo nada más. Que estén ahí los trabajadores tiene que ver con una cuestión de que ellos es su horario laboral y que tuvieron que mostrarles ciertos lugares específicos que quien quiso realizar la visita fue Claudio Abruz, pero no tiene ni idea el secretario de Derechos Humanos qué es el Olimpo, primero que nada. Y segundo, ahí sí necesita la parte de los trabajadores que estén ahí presentes, que tuvieron que mostrarle, le dieron un libro en el cual se encuentran las fotos de lo que fue el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Pero más allá de eso, Larreta esquivó. Él ya había tenido ese día una visita a un club barrial que está muy cerca de lo que es el sitio de memoria, donde se reunió con vecinos a las 7:15 de la mañana, si no me equivoco. Horario bastante peculiar para reunirse con vecinos y vecinas, que claramente aprovechó la movida y se hizo una escapada al espacio para la memoria, que, como les digo, fue imprevista porque claramente lo que sucedió fue lo siguiente. Apareció primero Kuchevaski, que es el director del archivo para la memoria. Luego apareció, digamos, él dijo que iba a venir Claudio Abruz en ese mismo momento. Claudio Abruz, el secretario de Derechos Humanos, y luego cayó quien es la arquitecta del gobierno de la ciudad, que está haciendo, porque lo que pasa en el sitio es que la mesa trajo consenso junto al Estado Nacional con la Ciudad de Buenos Aires, se logra firmar un acuerdo que lo que hace es mantener el espacio que es el parque, digamos, que nosotros nombramos previo a que el gobierno venga a inaugurarlo o quiera ponerle cualquier otro nombre, 30.000 compañeros, porque sabíamos que venía muy fuerte la discusión del número, la discusión que ellos tanto adoran y que aman para poder distraer las cabezas y los oídos, y en ese caso pusimos ese nombre, y a raíz de ese convenio, claramente el señor Rodríguez Larreta tiene el derecho de venir a visitarlo, pero en esa visita claramente no tiene el derecho de decir lo que dice, de obviar la lucha popular, de obviar a las organizaciones, a familiares, a sobrevivientes, que han puesto toda su vida en la militancia social y también en la recuperación de ese espacio. Nico, ¿cómo va? Mati te saluda. Mati, ¿cómo andás? Bien, no, en este último que decías, ¿no? Digo, acá puntualmente, claramente, el gobierno del PRO y después del triunfo de Macri en la Nación ha tomado una postura política y social, ¿no? Con respecto a los compañeros y compañeras desaparecidos en la última dictadura, a la política de los espacios de memoria, a la política en defensa de los derechos humanos, digo, y en esto de tratar de hacer una conservación histórica, de poder trasladar lo que la historia, ¿no? De lo que allí pasó y que se siga contando, sobre todo en el transcurso de que las personas que están directamente afectadas con lo que allí pasó todavía están vivas, ¿no? Tanto los que pasaron como hijos de los que pasaron, como personas que todavía necesitan recomponer y reconstruir su historia en ese lugar. Y bueno, ya había algunas muestras con la administración anterior del país, con el kirchnerismo, ¿no? De la postura con respecto a algunos centros de detención. Y bueno, ahora pareciera que eso que antes en algunos espacios se denunciaba, ¿no? Como ese intento de vaciamiento o intento de acallar algunas voces de quienes allí habían sufrido todos esos tormentos, ahora ha sido el allanamiento del camino para que estos tipos quieran avanzar con todo. Bueno, hubo el año pasado algunos despidos en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, mismo una compañera histórica del sitio atlético, que la quisieron jubilar, digamos. Ella es sobreviviente, sí. Y claramente está ahí porque entiende que ese es el lugar que tiene que ocupar, claro. Y por eso no se jubila, digamos. Y el Estado la quiso jubilar a propósito para poder sacársela encima a la coordinadora, un sitio y una persona muy importante dentro de la construcción de la memoria de ese espacio. Claro. Digamos, las políticas de memoria que nosotros pedimos y compartimos son para que estos espacios estén abiertos, que estos espacios se conozca lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Digamos, las políticas de memoria que pedimos son las políticas que claramente tenemos que seguir exigiendo, y que por eso, en este caso, como pasa en el ex Centro Clandestino de Detención Olimpo, que hoy es un sitio de memoria, donde hay una mesa de trabajo consenso, es que lo que buscamos es que sea una cogestión, que el Estado ponga lo que tiene que poner, pero sin embargo ahí estamos las organizaciones exigiéndole que no tiene que vaciarlo, ni tiene que negar la historia, ni tiene que negar a los 30.000 compañeros, que no tiene que haber una política negacionista, sino que tiene que haber una política de reivindicación y que tiene que apostar por estos lugares. Nosotros, algo que nos pasa cotidianamente, es que el espacio se cae a pedazos, y que nosotros lo que entendemos es que el Estado tiene que estar para conservar ese espacio, que es un espacio de memoria. Que se caiga a pedazos y que los distintos tareas que tienen que realizar sean sobre lo que se cae, y no ir escarbando para poder conocer si acá hubo algo, si acá sucedió algo a través de testimonios. El estado del sitio se cae a pedazos. Claro. Nico, suena esta cuestión de plantear que el centro clandestino Olimpo se pueda visitar como si fuera una plaza, en el marco de un Estado que en la Ciudad de Buenos Aires no ha hecho ni más ni menos que reducir el espacio público a lo mínimo, colocando rejas, sacando a los artistas de la calle o intentando hacer eso. Suena un poco contradictorio. ¿Cómo piensan que puede...? Porque, digo, yo no me imagino a los vecinos yendo masivamente a tomar mate un domingo a la tarde como se va al Parque Avellaneda. Digo, ¿esta posibilidad entra en sus cabezas con respecto a que pueda aparecer un vecino que plantee esto? La verdad que nosotros abrimos las puertas para que los vecinos y vecinas vengan al espacio a tomar mate, pero claramente el espacio está construido de una manera, o está, digamos, reconstruido de una manera para que sea un espacio de reflexión. Uno cuando entra, primero ingresa un espacio muy abierto en el cual la imponencia de ese lugar genera poder pensar, bueno, miren lo que pasó en este lugar. Eso en principio, y claramente quienes militamos el espacio, quienes trabajamos el espacio, buscamos la manera de que persona que entre a preguntar se encuentre primero con más preguntas que con respuestas, y que pueda interesarse en lo que pasó en ese lugar en la última dictadura cívico-militar, y qué pasa en ese lugar a partir del 96 con la lucha de vecinos y vecinas. A partir de eso, digamos, buscamos que los vecinos se acerquen. Ahora, la política de un Estado como el de Rodríguez Larreta, que busca que los vecinos vayan a tomar mate y que vayan con el perro, que hagan ejercicio en una plaza, pero después te la cierran y después de cierta hora no puedes ingresar ahí, a lo que le conviene o no le conviene. Claramente de este espacio vino a sacarse la foto y claramente muchísima repercusión no hizo de que había venido a este lugar. Esto es más que nada un ya está, firmamos, ya está, pusimos el pie acá, que eso quiere decir que yo vine y que yo hice. Luego no me exijan más cosas. Ahora, nosotros vamos a seguir exigiéndole que los músicos sigan tocando en la calle, que las plazas no están cerradas, que digamos que la política de derechos humanos y la política de memoria son fundamentales, y no una cuestión de piso de este espacio, sino también queremos ir por otros lados, ir por la ley de seguridad firmada por todos los bloques de los legisladores porteños, que tiene que cumplirse, que tiene que laburarse de otra manera, las fuerzas de seguridad, que no queremos a la policía en los sitios de memoria, que no queremos que la policía metropolitana, la policía de la ciudad, mejor dicho, le pegue a nuestros pibes y a nuestras pibas. Las políticas de derechos humanos y las políticas de memoria vienen por ese lado, y claramente lo que busca con esto es pisar este lugar para evadir que después te hagan otros reclamos. Exactamente, sí, exactamente. Digamos, a la Reta le conviene, al gobierno de la ciudad le conviene, vecinos que vayan a un espacio a la memoria a hacer cagar a su perro y no a reflexionar mientras se toma un mate. Sí, y está claro. Y otra cosa, ¿no? Pensaba en esto último que estábamos hablando, ¿no? La parte de cuál es el rol de los vecinos o no. Claramente también hay un grupo de vecinos que está atravesado por la historia de lo que allí pasó, y o con estas posturas, ¿no? Blandas, con esto de bajar los números, con esto de decir que hay un lugar de distensión para los vecinos, también es la cuña para intentar, ¿no? Hacer la lucha cultural de que pierde identidad ese espacio, ese edificio, ese lugar físico de la capital, y nada, a futuro y a cuentagotas, como han hecho con otros lugares, borrarle el carácter para que después sea una pieza más del gran negocio inmobiliario que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sería raro que a futuro, si esto sigue avanzando, el planteo ya sea por, bueno, vender una parte, sacarle una parte al predio, y bueno, estas maniobras que hacen, como han hecho, no sé, con lugares como el Hospital de Clínicas, por ponerlo, ¿no? Que no tiene el carácter de defensa de los derechos humanos, pero sí un carácter que era importantísimo a nivel salud para la tan flojera de recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires en materia de salud, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, nosotros desde la radio, por ejemplo, venimos siguiendo lo que viene haciendo Rodríguez Larreta en nuestra comuna, por ejemplo, en la zona calma en Villarreal, la búsqueda de ahí, de un lugar donde los autos no puedan estacionar, pero sí, por ejemplo, a partir de ahora, que a través de un amparo habían frenado la obra, ahora volvió la obra esta semana, luego el asfaltar la avenida Alberdi para gastar plata, quién sabe por qué, digamos, claramente ahí hay un acuerdo o algo raro. Luego lo que pasa en las distintas calles del barrio de Floresta. La búsqueda por parte del gobierno con respecto a la supuesta descentralización, que claramente lo que busca es que los barrios tengan nuevos emprendimientos inmobiliarios, viene también por la parte del oeste de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que para nosotros siempre fue la parte que nunca les interesó y que siempre piensan en que la avenida Córdoba es la que divide, sí, la ciudad de Buenos Aires, y les interesa solamente esa parte. Yo me imagino a Larreta viniendo a este sitio de memoria con otros ojos, claramente. Sin embargo, vecinos y vecinas que todavía formamos parte de la mesa de trabajo consenso, que formamos parte de las organizaciones, no vamos a dejar que ponga un pie para hacer eso, que venga cuando quiera, pero que la próxima que nos avise para poder charlar con él y contarle las cosas que pasan de verdad en nuestros barrios. Nico, muchas gracias por tus palabras. Por supuesto que desde acá, desde los micrófonos de Hora Libre y de la Retaguardia, siempre tienen abierto para poder hablar, para poder contar. Te mandamos un abrazo gigante y nos estamos viendo pronto. No, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, siempre invitados a que vengan a conocer este espacio. Ustedes ya lo conocen, pero a los oyentes les digo, este espacio está totalmente abierto y que vengan con muchas preguntas, que se van a llevar muchísimas más sobre lo que pasó en la última dictadura y obviamente también sobre lo que pasó a partir del 96 en adelante, cómo los vecinos y vecinas tenemos y seguimos teniendo el poder de acción sobre las políticas de Estado y en este caso las políticas de memoria. Bien, era Nicolás Carral de Radio Presente, compañero, amigo, colega del Olimpo, sobre la visita express de Rodríguez Larreta allí al espacio de memoria. Ya volvemos con la última parte del programa. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Thank you. En la ciudad ya contamos con más de 13.000 policías en calle con herramientas de geolocalización que ayudan a una mejor distribución. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Implicaría el cierre de 5 hospitales, 5 hospitales monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires distribuidos por la ciudad, el IREP, el Muñiz, el Ferrer, el Udaondo, el Curí, y su reapertura ya no como hospitales sino como institutos de la Ciudad de Buenos Aires en el predio del Hospital Muñiz. Estamos atravesando una situación crítica, grave en la ciudad. Este plan de 5x1 de reconversión hospitalaria, reconcentración, no significa ni más ni menos que una disminución de la oferta del servicio de salud público hacia la ciudad. Por otra parte, también va a significar, va de suyo, una reducción de personal. Y además entendemos que esto cierra para el macrismo en función del negocio inmobiliario y el negocio que implica la instalación de la cobertura universal de salud, que no es más que la instalación de los seguros de salud en la Argentina y que implica la privatización. Esto que ellos llaman modernización, que no es más que ajuste, y ajuste con exclusión estructural, ajuste con pérdida de derechos, ajuste con romper los tradicionales servicios públicos gratuitos de salud que tiene la Argentina para transformarlos en un mix público-privado. El proyecto se tendría que pasar por la legislatura. El problema es que los votos lo tienen. No solamente que Vamos Juntos tiene mayoría propia, tiene 34 votos, sino que en el marco de lo que es hoy la discusión en el Frente Cambiemos, también es muy probable que consiga con los votos de Evolución, los votos de Lustó. Así que es indispensable que la lucha y la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos hospitales se siga desarrollando. Tenemos que ampliar esta base social de apoyo y desarrollar la más intensa campaña de esclarecimiento, de difusión y de acompañamiento de la defensa de nuestro Hospital Muñiz y de los otros hospitales que hoy se planifican de alguna manera cerrar, disminuir en su categoría a institutos y traerlos al predio del Muñiz. Queremos defender la oferta de servicios públicos gratuitos, como la estamos defendiendo en el Posadas, contra los despidos en el Garrahan, como estamos defendiendo en todo el país el recorte de servicios que nos está planteando la CUS. El desafío es construir fuerzas de abajo y enfrentar y resistir este proyecto del oficialismo que sin duda va a atacar la fuente de trabajo y va a seguir desfinanciando la salud pública. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Bien, escuchábamos Mati y Nati audios de lo que fue la movilización en el día de ayer, ¿sí? En el predio del Muñiz, vamos a explicar un poquito de qué trata, de qué la va. Escuchábamos diferentes voces, médicos pertenecientes al Muñiz, trabajadoras de la salud pertenecientes a otros hospitales porteños, también un delegado sindical y un diputado de autodeterminación y libertad de la legislatura porteña, un legislador en realidad. Es un proyecto que se llama Complejo Hospitalario Sur, ¿sí? Que quiere trasladar hospitales especializados de gastroenterología al Hospital Udaondo, que está en la calle Caseros, ¿sí? En el sur, El de rehabilitación respiratoria María Ferrer, que está en la calle Fino Quieto, al 800. El de oncología Marie Curie, en Parque Centenario. Y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP en Núñez. Todo eso, todos esos cuatro lo quieren trasladar al predio que hoy, en donde hoy está el Hospital Muñiz. ¿Sí? En lo que es el marco de, por supuesto, un gran negocio inmobiliario en cada uno de esos lugares. Y una reducción ostensible en lo que tiene que ver con la cobertura pública de salud, ¿sí? De miles de ciudadanos y ciudadanas porteñas y también que vienen de otros lugares de la provincia de Buenos Aires y también de otros lugares del país, porque hay algunos de esos hospitales que son reconocidos a nivel, ni siquiera digo Argentina, me extiendo, a nivel latinoamericano. Sí, que también algunos de esos hospitales reciben fondos de otras provincias, que hay como una especie de fondo solidario, porque se sabe desde el interior del país que bueno, son atendidos personas de diferentes provincias. Esto viene en relación a lo que veníamos hablando antes, ¿no? De poner todo lo público al servicio de lo privado, en este caso al servicio de los negocios inmobiliarios. También escuchamos ahí en una de las declaraciones algo importante. Esto también atenta contra la implementación de las asignaciones universales de salud, ¿no? De este formato que le dio hace algunos años el gobierno porteño de la ciudad a una especie de obra social, entre comillas, de la ciudad. La CUS, la cobertura única de salud. Ahí Rodri, poniéndole nombre a las cosas, ¿no? Yo como siempre que estoy mareado. No, yo porque tengo una compañera trabajadora social. Está muy bien, ¿no? Está muy bien porque me parece importante, porque digo, ellos, digamos, es parte de la estrategia del PRO también, ¿no? Enmascarar de progresismo, de hacer una acción que en el fondo, en realidad, nada, es para tapar lo que en el fondo están barajando, ¿no? Esto, se da este servicio, uno dice, bueno, podría pensar que bueno, se va a ordenar un poco para aquellas personas que eligen la educación pública como como lugar a tratarse, las diferentes afecciones, o para cualquier urgencia, bueno, que haya un control, un carné, una manera de agilizar el pedido de turnos, de que, bueno, se prioricen algunas necesidades en torno a la zona donde uno vive, a qué hospitales le tocan a cada comuna, nada. En realidad, todo eso se tira por la borda, porque, bueno, si esta chica se llevara adelante, lo que se lograría es que nada, que este servicio siga empeorando cada vez más, como pasa en un montón de hospitales que no funciona la cuestión, ¿no? Y de fondo, bueno, el negocio inmobiliario, ¿no? Una vez más. Sí, exactamente, Mati. Este proyecto tiene que ser tratado en la legislatura porteña, sí o sí, como decía el legislador de autodeterminación y libertad, probablemente se termine aprobando en el año 2019, porque el macrismo junto con sus aliados tiene los votos como para poder sacarlo. Eso implicaría, dentro del proyecto, incluso no es a lo que estamos conjeturando, sino que está dentro de la ley, tirar abajo el Muñiz. No sé qué van a hacer mientras tanto, ¿no? Con los pacientes que se atienden ahí, que son muchos porque es un hospital de infectología y es muy importante en el país. Construir un hospital nuevo, que seguramente no va a ser de las buenas condiciones arquitectónicas, porque bueno, el Muñiz lo dejaron estar, pero en su momento había sido construido de forma muy buena. Y con los terrenos desde donde se van a que van a dejar esos hospitales, que nombramos esos cuatro, que en su gran mayoría son terrenos de gran negocio inmobiliario, ¿sí? En zonas caras, se van a vender. Eso, se va a vender al privado, al mercado privado, y el Estado se va a desligar de esos terrenos que históricamente han sido hospitales públicos. Estamos hablando de una reducción clara de la salud pública y, como bien decías vos, Mati, con respecto a la CUS, la cobertura única de salud, solamente van a, la idea es que solamente aquellos que no puedan o no tengan obra social o no puedan pagarse una prepaga, accedan al sistema de salud pública. Es decir, el carnet se le va a dar solamente a aquellos que demuestren que realmente están desahuciados. Y esto implica, por supuesto, una precarización de la salud pública, una mirada diferente a la que se venía teniendo hasta ahora. Para ser claros, hay dos sistemas de salud, para ser pragmáticos y para muy generalistas. El sistema estadounidense, ¿sí? Que es una cobertura que no es universal, porque solamente puede atenderse el que demuestra que realmente no puede pagar absolutamente nada. Y por otro lado el sistema cubano, ¿no? Donde la cobertura es universal y cualquiera va y no existe la salud privada. Bueno, a lo que apunta la cobertura única de salud es a otorgar carnet y que solamente se puedan atender en los hospitales públicos aquellas personas que tienen carnet de la CUS. El resto no. Por supuesto las guardias van a seguir atendiendo, después te derivarán. Pero esto es claramente una reducción de la atención de la salud pública y lo vienen haciendo sistemáticamente en la Ciudad de Buenos Aires con la educación pública también y con el resto de las coberturas públicas. Sí, y convengamos que, a ver, hay leyes ya que existen que regulan lo que pasa entre la salud pública y la privada, que no llamemos a las prepagas, que es algo que apareció en los últimos 10 años. Hablemos de las obras sociales, de los laburantes. Hay muchos profesionales y especialistas ante determinados casos muy particulares de una complejidad enorme, de algunos tipos de rareza, sobre todo hablábamos del Muniz. Hace poco nosotros aquí teníamos el caso de una amiga nuestra, ¿no? Que teniendo la cobertura privada decidieron desde la prepaga que se busque a un profesional del Muñiz para que haga la intervención para uno de sus familiares, porque bueno, estaba allí la mano que tenía que hacer y esa intervención, y así se logró. ¿Y qué pasa? Esa regulación que hay para manejar el dinero hace que las personas que tienen la posibilidad de tener un aporte, una prepaga o una obra social, puedan atenderse en la salud pública y después el sector público le cobra al privado. Exactamente. Lo que le tiene que cobrar. Y así funciona equilibradamente, donde se van prestando los favores de un lugar al otro, porque está la cobertura de dinero del sector privado y está la mano de pública, que suele tener generalmente a los mejores médicos o por más exponentes en lo que tiene que ver con algunas enfermedades, algunas particularidades de algunas enfermedades. Hemos llegado al final de esta emisión de Hora Libre, ya se viene Fuerza Centrífuga, parece que sí, algunos de sus integrantes han estado consumiendo éxtasis por los gestos que se están haciendo detrás del vidrio. Vienen como de una fiesta electrónica una de las señoritas. No veo el agua mineral igual, pero por suerte aquí tenemos dispenser. Pero bueno, ya dará las explicaciones pertinentes al aire. Nosotros solo estamos relatando lo que vemos detrás del vidrio, lo que no vemos. Hay parte que no estamos viendo, es verdad. Así que nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Esto fue Hora Libre y bueno, extrañenos. Poniendo con tanto resentimiento, si me estás